Está en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. Bien amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Espero contar con vuestra sintonía en la radio difusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted maneja no tome, no lo haga en estado etílico, y si toma no maneje. Pedimos que no se convierta en una persona más de las estadísticas de accidentes que hay aquí en el país y en el mundo. Sus familiares los esperan en la casa, y vaya sobrio, tranquilo, cumpla con las leyes de tránsito, y verá que no le va a pasar nada. Siempre maneje a la defensiva. Es cierto que hay que respetar los semáforos y todos, pero no está por demás echar un vistazo al lado para que algún imprudente venga y le pueda investir. Así que le pedimos que maneje a la defensiva. Hoy queremos tratar un tema que lo habían venido pidiendo acá, que se lo trate por fin ahora que no tenemos invitados. Vamos a tratar el tema del dinero ilícito. Bueno, ¿a dónde va ese dinero? No, y ustedes desde sus hogares ya pueden estar adivinando, intuyendo a dónde va ese gran caudal de dinero que viene sobre todo de lavado de activos. Así que ya van a ver ustedes a qué país va el 80% del dinero ilícito, ¿no? ¿Y para qué? Aquí vamos a analizar para qué sirve ese dinero ilícito, ¿no? Que va a cierto país, que se llena la boca hablando de la democracia, de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, ya van a ver ustedes, ¿no? Y aquí tengo un titular que es del diario El Telégrafo del viernes 30 de mayo del 2014. En verdad este tema hemos venido aplazándolo porque se han presentado invitados que valía la pena traerlos acá para que hablen de sus cosas, de sus motivaciones que tienen. Pero hoy ha llegado el momento de tratar el dinero ilícito, a dónde va y qué es lo que se hace con él. Entonces aquí dice, en Estados Unidos, ya adivinaron ustedes, en Estados Unidos está el 80% del dinero ilícito. Como aquí yo decía, el campeón de la democracia, de los derechos humanos, no, el inquebrantable en justicia social, no, en equidad, en soberanía, en el respeto a los demás pueblos, no. Eso nada más es una simple entelequia donde se llenan la boca hablando de estos derechos, pero que en definitiva el 80% del dinero ilícito lo tienen en Estados Unidos. A través del Código Orgánico Integral Penal, Ecuador ejerce mayor control sobre personas y empresas dedicadas a lavar activos. El año pasado, las autoridades nacionales impidieron que salgan del país cerca de 60 millones de dólares. La mayor parte de los ingresos mal habidos va a bancos estadounidenses. Bueno, aquí podemos ver que razón pues que Estados Unidos anda un poco resentido con el pueblo del Ecuador, y a veces no se puede saber los motivos de sus resentimientos, no, de sus preocupaciones. ¿Cómo no va a estar resentido Estados Unidos si el Ecuador no ha permitido que el año pasado lleguen 57 millones provenientes del lavado de activos que vayan a Estados Unidos? Claro, ¿por qué? Porque ese dinero de lavado del narcotráfico va para auspiciar las guerras que las desencadena Estados Unidos en otros países, como es el caso de Libia, de Irak, como es el caso de Siria, como es el caso del pueblo de Palestina, que lo están exterminando. Así que esa es la gran verdad, ¿no? Cómo asesinan los sionistas al pueblo palestino. Lo quieren hacer desaparecer. Día a día van asesinando y ganando territorio, poniendo asentamientos ilegales en territorio palestino. No, a este hermano pueblo le queda ya solo la franja de Gaza. Pero el gobierno sionista de Israel sigue con su perversa actitud en asesinar al pueblo palestino. No respetan a ancianos, a niños, a mujeres, no respetan a nadie. La cuestión es desalojarlos por completo de su patria, de su territorio. Nosotros desde acá nos solidarizamos con el hermano pueblo de Palestina. Aquí dice, el año pasado a 57 millones provenientes de lavado de activos fueron bloqueados en Ecuador. Es razón pues que Estados Unidos está resentido con nosotros, porque no le permitieron que estos 57 millones lleguen a las arcas de la mafia allá en Estados Unidos, para auspiciar precisamente las guerras de genocidio que se han desatado en los países, sobre todo de Medio Oriente. Aunque algunos dice capitales huyeron a Venezuela, Estados Unidos y otros países y territorios del Caribe, según indagaciones de la Fiscalía. Pero a nivel mundial, esta modalidad delictiva escapa de las autoridades de control, ya que el 80% del dinero ilícito está en Norteamérica, según la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. En el sexto Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, ahí está, señores, lo que yo les decía, amables oyentes, el secretario de FELABAN, Giorgio Tretenero, se refirió a esta cifra preocupante, así como al informe de Naciones Unidas del 2011, en el cual estima que estos delitos llegan al 3,6% del Producto Interior Bruto, PIB, mundial. Además, señala que el lavado de activos alcanza, escuchen la cifra, esta cifra alarmante, dice, alcanza los 320 mil millones en el mundo, y de ellos 150 mil millones son de América Latina. El Grupo de Acción Financiera GAFI, integrado por 36 miembros, entre ellos Ecuador, está encargado de elaborar normas de alcance mundial para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es decir, es como darle al zorro que cuide el queso. Esa es la gran verdad. Eso es lo que pasa con el GAFI, señores. No, ya digo, es como entregarle al zorro que cuide el queso. Se lo va a comer, ¿no? Precisamente ante este organismo, el fiscal Galo Chiriboga presentó los avances que se han hecho en el país sobre lavado de activos, en el que destaca la tipificación como delito en el Código Orgánico Integral Penal que regirá a partir del 10 de agosto. La Fiscalía inició instrucciones por presuntas operaciones ilícitas vinculadas con el delito de lavado de activos por empresas que operan en el país como Pifo Garden, Fondo Global de Construcción, Escastel, Coptera y Banco Territorial. Esto lo dice el diario El Comercio. Yo estoy leyéndole aquí al pie de la letra. Aquí están algunas de estas empresas que operan en el país. Y ven ahí, y deben de haber otras más, ¿no? Y claro, al final del año, en sus balances económicos, sacan pues, en los periódicos no las enormes ganancias que tienen y se postulan como las mejores empresas empresas eficientes, ¿no?, que ganan bastante dinero y al pueblo inclusive creo, ¿no?, esta es una apreciación mía, que a ciertas autoridades les hacen creer la eficiencia y la eficacia de dichas empresas. Bueno, pues así con este tipo, ¿no?, de obtener el lavado por vías ilícitas, ¿quién no va a ser un buen empresario? Digo yo, pregunto nomás. Estas acciones permitieron el bloqueo a favor del Estado de 57 millones en dinero en efectivo y 2 millones en bienes e inmuebles, los cuales estaban en poder de las empresas investigadas. Por ejemplo, en el caso de Torres Gemelas, iniciado el año pasado, un grupo empresarial al que pertenecía el único detenido entre 2000 y 2006, adquirió 7 compañías inmobiliarias, agrícolas, de hospedaje, etcétera, y 137 propiedades en Quito, Guayaquil y Manta. Los bienes tienen un avalúo aproximado de 9 millones de dólares. La causa, dice, concluyó en sentencia y multa de 5 millones. Unas 13 sentencias se lograron dictar en este proceso. Así es como progresan ciertas empresas, y me gustaría que el Estado, que las autoridades competentes se dediquen a investigar, ¿no?, la obtención de ciertas cantidades de dinero a otras empresas, ¿no?, que se las dan ¿no?, de eficientes, hablan del progreso, aparte de que lógicamente explotan a sus trabajadores, hablan del progreso y la eficiencia de los gerentes, ¿no?, que hacen producir estas empresas como por arte de magia, de la noche a la mañana son los nuevos millonarios del país y del mundo. Avances, dice, en lucha de lavado. Vamos a ver aquí qué es lo que dice. El crimen organizado trata de todas las formas posibles de ingresar el dinero que consigue de sus actividades ilegales al sistema financiero de los países, indicó Tania Moreno, fiscal de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. Ecuador ha hecho grandes avances en la legislación para luchar contra el lavado de activos, para lo cual se ha tipificado y aclarado en el nuevo Código del Delito de Lavado de Activos, explica. Este delito afecta de manera directa a las finanzas públicas y puede llegar a causar un enorme daño a la economía si no se lo impide, manifestó la funcionaria. Usualmente las mafias, especialmente dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, buscan enviar los fondos obtenidos ilícitamente a paraísos fiscales que existen en el mundo. Ecuador es parte del GAFI, que lucha a nivel mundial para evitar que los criminales consigan hacer legal el dinero obtenido ilegalmente, sostuvo. La Fiscalía cuenta con la unidad de lavado de activos y con apoyo de la Contraloría se han implementado métodos para detectar a tiempo cualquier intento de lavado. El GAFI elaboró 40 recomendaciones para prevenir el lavado de fondos, un conjunto de estándares internacionales para ser transformados en legislación nacional. Como ustedes se dieron cuenta, estos dineros ilícitos de lavado de activos sirve para financiar las guerras. ¿Por qué? Porque yo creo, ¿no?, que abiertamente desde luego ningún país en el mundo habla del financiamiento de estas guerras por vías presupuestarias, no, para hacerlo. Pero hay esta forma, pues no, de obtener el dinero, con eso no sale del presupuesto, que es destinado para otras cosas, no. Es decir, no salen fuertes cantidades, porque salir, sí salen pues de los presupuestos del Estado de algunos países que se dedican al negocio de la guerra, pues, porque es un negocio lucrativo, pues, ¿no?, donde las grandes empresas del crimen y la muerte, que son las fabricantes de armas, son los mayores beneficiarios de esto, conjuntamente con gobiernos corruptos que están de turno y que alientan, ¿no?, la aniquilación del ser humano. Pero no solo esto pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos es el campeón, pues, de los es el refugio, digamos así, de grandes asesinos, tiranos, genocidas, dictadores. Allá hay algunitos. De aquí mismo, de nuestro país, hay algunitos, por ejemplo, los banqueros corruptos de cuello blanco, pues, que están allá disfrutando el dinero que usurparon al pueblo ecuatoriano, ¿no? Mucha gente de nuestro pueblo murió, esa es la gran verdad. El feriado bancario, la dolarización dejó enormes secuelas, y vayan a ver ustedes cuáles son los que están disfrutando ya, donde tienen grandes mansiones, yates de lujo, que ni siquiera los propios norteamericanos lo tienen, pero que hay estos banqueros corruptos que están luchando por no ser procesados, ¿no?, por parecer inocentes. Y yo creo que si los declararan inocentes, no, muy pronto pedirían al Estado que indemnice por daños y perjuicios. Esa es la gran verdad con esta gente corrupta y corruptora, ¿no? Pero esperemos que la justicia algún día caiga sobre estos con todo el rigor de la ley. Eso, así es Estados Unidos. Es el paraíso, ¿no?, de los asesinos, de los corruptos. Porque quién, a ver, no es que estoy hablando en el aire. ¿Quién era el país que protegió a Pinochet? Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos sostenía, pues, a este sanguinario, dictador. Al Tachito Somoza. No, ¿quién lo protegía? Estados Unidos. Por eso el pueblo que no aguantó, se levantó. El Frente Sandinista de Liberación Nacional hizo la revolución y por fin liberó a ese país de las garras del somocismo o del somosato. Esa es la gran verdad. El señor Stroessner, dictador, y perdonen que le diga señor, pues, a ese que no debería de decirle. Pues, Videla, y no solo Videla. Algunos dictadores de Argentina, ¿no?, asesinaron al pueblo. Más de 30.000 personas fueron asesinadas. La historia nos recuerda que a las mujeres embarazadas les abrían el estómago y sacaban los niños y se los robaban. Pues, esa es la gran verdad. Pues, hay muchos desaparecidos que todavía no se les encuentra. Pues, no ha de ser de gana. Pues, las madres de Plaza de Mayo, mujeres emblemáticas que se levantaron, hicieron ver al mundo la gran realidad de la dictadura, esa realidad perversa, cruel, criminal, pues, donde asesinaron a hombres y mujeres, a niños, a ancianos. Vea, yo tengo un documento donde habla que a los supuestos subversivos los fundían en cubos de cemento vivos, los metían a los aviones y los botaban al mar. Y esa fue la dictadura sanguinaria de Argentina. Aquí también tuvimos algunos dictadorzuelos, ¿no?, que hicieron desaparecer a la gente. Esa es la verdad, pero no fueron tan sanguinarios como los de Nicaragua, los de Argentina y de otros países, hermanos. Pero al final fueron dictadores perversos y crueles también los de aquí. Esa es la gran verdad. Ahí están recluidos. Si no viven aún, los familiares de ellos están recluidos en Estados Unidos, ahí disfrutando los dineros ilícitos producto del robo, de la muerte, de los grandes desfalcos que hicieron a los pueblos. Pero también no solo eso, amables oyentes, hay más de 50 millones de norteamericanos adictos a la droga. Esa es la gran verdad. Ahí están los que consumen. Por eso yo me río cuando hablan del combate, cuando hablan los americanos del combate al narcotráfico. Es muy sencillo, que dejen nomás de fumar, que dejen de inyectarse morfina, de consumir cocaína. Eso es, dejen nomás de consumir la droga y verá que nadie la va a producir, nadie la va a comerciar. Para los norteamericanos, escuelas, ¿no? Las escuelas de rehabilitación para los narcotraficantes latinoamericanos, balas. No estoy diciendo que no se combate el narcotráfico, claro que hay que combatirlo, pero ¿qué forma de combatir, no? Los fumones norteamericanos, mafiosos norteamericanos, tienen hasta parques libres donde los protege inclusive la policía, para que estén fumando ahí, hombre, ¿no? Y fíjese, son más de 50 millones, eso sin contar los que hacen los que hacen minga ahí para fumar el bareto del amigo que está ahí, pues no es cierto, son solidarios en eso, sin contar ellos, sin contar los fumones de los conventos, de los grandes de las grandes instituciones públicas, que a esos no se los ve pues que fuman, no. Cuando salen a la calle se lavan la boca con colino, pues no, y salen oliendo a colino, no a droga. Esa es la gran verdad, no hay por qué ocultarla. Es así. ¿Cuál es el mayor productor de droga en el mundo? ¿Quién es el mayor productor de droga en el mundo? Estados Unidos. Son los mayores productores, los mayores consumidores y los mayores narcotraficantes. A veces se les escapa a los medios de comunicación, pues no, que son de ellos. Pero se les escapa, pues aquí hay más de un presidente de Estados Unidos que ha sido vinculado con el narcotráfico. Esa es la gran verdad. En contubernio, en amistad, ¿no?, en solidaridad con ciertos expresidentes de aquí de América Latina, pues. Esos son los beneficiarios. Por eso Estados Unidos, ¿qué va a querer? Que se acabe el narcotráfico, porque ese país morirían como moscas si no se les da, no, si no se les da la droga. Hay que hablar así, amables oyentes. Si bien es cierto, de Latinoamérica sale gran parte del narcotráfico, pero no es un país consumidor. Ojo, no estoy justificándolo con ello, no, que porque no son países consumidores en América Latina, que siga, que viva el narcotráfico. No, eso es

los van a Estados Unidos, al país que dice ser, porque dice ser el campeón este de la democracia y de los derechos humanos, aunque es una contradicción terrible, como ya dijimos, las guerras que hacen, sobre todo en el Medio Oriente, ¿no? Y aquí los levantamientos que hay, como es el caso este de Venezuela, de alguna manera este en Bolivia. Bueno, ¿quién auspicia esos levantamientos? De la derecha. Aquí mismo, en nuestro país. Hago nomás la pregunta. ¿De dónde salen esos dineros? Los dineros este que tienen aquí ciertas ONGs, ¿de dónde vienen? Solo hago una pregunta nomás. ¿Eran dineros ilícitos? Pregunto nomás. Los dineros de ciertas fundaciones que con el pretexto de hacer ayuda social al campesinado, a los indígenas, ¿no? ¿De dónde salen esos dineros, señores? ¿Acaso no será del narcotráfico? ¿No? Es solo una pregunta. En todo caso, las autoridades están en su obligación, como lo están haciendo, de investigar a estas fundaciones que vienen a regalar el dinero, entre comillas, a regalarlo, porque nadie, creo que regala a nadie a cambio de nada, ni siquiera Sor Teresa de Calcuta, ni siquiera ella, creo, ¿no? Porque ella tenía un propósito: a cambio de la caridad que ella sea, y que sí la sí, y qué bien, con los desposeídos, los desamparados del mundo, con los leprosos, los desahuciados, a cambio de eso, les pedía que regresen sus ojos a Dios, ¿no? Y que se hagan merecedores del reino. Siempre hay un interés. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? El interés de Estados Unidos es perverso. Es de adueñarse del mundo, de sus recursos naturales, como son el agua, el petróleo, el oro, ¿no? La biodiversidad. Eso es lo que quieren ellos. No quieren el bienestar mío, suyo. No. Ellos no quieren eso. Ellos quieren el bienestar de ellos. Si nos remitámonos a la historia, remitámonos a la prensa, pues, cuando nos habla que mientras nosotros gastamos aquí 2-3 veces, ellos gastan 7 veces más que nosotros. Esa es la gran verdad. Ellos defienden el confort, la buena vida, ¿no? Un mes, 2 meses de vacaciones por todo el mundo, con gastos pagados. ¿A costa de quién? A costa del trabajo de los migrantes que están vendiendo sus fuerzas en Estados Unidos y en otros países de Europa, con el sudor de la frente de estos compatriotas, es que tienen el dinero para darse la Dolce Vita. Esa es la gran verdad. Es la explotación al trabajador, al extranjero que va en busca de mejores días, porque en su país no lo tienen. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de jornadas brutales, demenciales, jornadas de trabajo, ¿no? A cambio de eso. Y ustedes lo saben, amables oyentes, cuando vienen nuestros compatriotas acá, después de 15, 20, 25 años de trabajo, vienen acabados. vienen alterados psicológicamente, acabados inclusive físicamente. El poco dinero que traen, eso sí es que lo traen, no lo pueden ya disfrutar. La felicidad para ellos casi ha terminado. Claro, con excepciones, desde luego, no estoy diciendo que todos, ¿no? Pero esa es la gran verdad. Ese es el modelo de país que aquí nos ponen los iluminados. El sector que defiende a los empresarios, a los dueños de los medios de desinformación masiva. Esos nos ponen como modelo de país, de sociedad. ¿Por qué los defienden? Porque están defendiendo sus suelditos, sus entraditas extras. Esa es la gran verdad, amables oyentes. Yo no estoy diciendo que caigamos en el odio a los norteamericanos, ¿no? Pero sí que los miremos con mirada firme, valga la redundancia. Sí, inclusive cuando vayamos a descansar por la noche, durmamos con un ojo cerrado y el otro abierto. Porque como dice la Biblia, estos son como ladrones en la noche, ¿no? Que mientras uno duerme, estos están conspirando contra el mundo. Es ese poder demencial. Esa es la gran verdad. No tengo ningún resentimiento contra Norteamérica. Pero la historia nos ha enseñado a ver toda la realidad de un pueblo que comenzó desde sus inicios desalojando, exterminando a culturas ancestrales por años que vivieron en ese territorio norteamericano, hoy norteamericano. Esa es la gran verdad. Bien, amables oyentes, ya en la última parte del programa de hoy, queremos tratar otro tema que también ha venido siendo pospuesto aquí. Es el que salió en el diario El Telégrafo del jueves 5 de junio del 2014. Ustedes sí se acuerdan que hubo una reunión aquí, sobre todo de ex generales y de politiqueros de este país. ¿Para qué? ¿Sería para planificar, digamos, mayor desarrollo para nuestro país? ¿Sería por lo que estaban preocupados, por el mejoramiento de la educación, de la salud de los pueblos, del mejoramiento de vida de los campesinos, de los indígenas, que hoy yo tengo que decirlo, lamentablemente los indígenas hoy se han sumado a este grupo poderoso, de oligarcas, de explotadores? Si no, ya lo vamos a ver aquí. No fue para eso, amables oyentes, que se reunieron. Aquí lo dice el titular: políticos, entre comillas, solidarios con los exoficiales procesados. ¿De qué se trata esto? Generales y mayores en servicio pasivo, expresidente y otros exfuncionarios asistieron al homenaje. Los organizadores distribuyeron previamente las invitaciones y recogieron $30 de cuota a los oficiales en servicio pasivo, dinero que, según indicaron, era para cubrir los costos del salón del Hotel Marriott, alquilado para recibir a 400 personas. Voy a leer un poquito aquí lo que dice el periódico. Mi general, mi coronel, mi mayor era el saludo que repetía sin cesar el ex general René Gordón en la puerta del lujoso Salón Amazonas del Hotel Marrio de Quito a los invitados que la Asociación de Generales y Almirantes en Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas convocó para homenajear a los 8 exoficiales del ejército que irán a juicio por haber sido acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Ahí está, señores. No se reunieron para pedir la sanción, para pedir el debido proceso. Se pidieron para defenderlos. A estos señores que han sido acusados de delitos de lesa humanidad. El inicio del acto estaba previsto para las 19 del martes, pero esperaron hasta que el salón habilitado para recibir a 400 personas se llenase. Y es que la asociación había enviado invitaciones a todos los exoficiales y con dicha actividad recogieron una cuota de $30 para cancelar el alquiler del local, mencionó uno de los organizadores. Poco a poco los invitados llegaban al sitio donde destacaban las figuras, vean, amables oyentes, pongan atención, de asambleístas, no de exasambleístas, de asambleístas como Luis Fernando Torres, ex asesor jurídico de León Febres Cordero, Andrés Páez, ex militante de la izquierda democrática, de la izquierda democrática, sí señor, este hombre que acabó con ese partido, esa es la gran verdad, por lo menos uno de los que acabó con la izquierda democrática. Así lo dice aquí el periódico Andrés Páez, José Acacho, que aquí lo vemos sentado a la mesa como florero folclórico, aquí sentadito ahí, vea, ¿no? Adornando la mesa de los ex generales y de sus compañeros, los ex asambleístas Andrés Páez, Fernando Torres. Aquí los vemos, aquí está la foto. Claro que ustedes, amables oyentes, no pueden verla, pero aquí está. El señor José Acacho, ex políticos de la partidocracia como Wilfrido Lucero, Blasco Peñerrera Padilla, René Yandún. Me parece que este señor René Yandún es ex general de las Fuerzas Armadas. Funcionarios de anteriores gobiernos como el ex general José Gallardo y Fernando Santos, el ex presidente Lucio Gutiérrez, junto con su esposa Jimena Borges. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando Jimena Borges lo acusó, me parece, a Lucio Gutiérrez de maltrato. Se separaron por un tiempo, esa fue la verdad, ¿no? Se separaron. Ella lo denunció, eso salió en los medios de comunicación. Y ahora, bueno, pues es la mujer en todo caso del señor Lucio Gutiérrez. Ahí también había ido a festín, ¿no? En el Hotel Marrio. Jimena Borges y miembros de su partido, como Fausto Cobo, y no dijeron pues que Fausto Cobo ya se iba Sociedad Patriótica, pero ahí se juntan, vea, cuando es para estos casos se juntan, y ahí estaba el señor Fausto Cobo, quienes coincidieron, dice, en repetir que acudieron en apoyo a las Fuerzas Armadas. Si esto no es una acusación contra la noble institución de las Fuerzas Armadas, es contra malos elementos, ¿no? Que son acusados, aquí son acusados, de delitos de lesa humanidad. Esa es la gran verdad. Este es un acto de solidaridad para los militares que consideramos, dice, están injustamente juzgados por delitos que no cometieron, explica uno de los organizadores de traje oscuro, bigote y cabello cano a un grupo de exuniformados. O sea, que decir, las víctimas, o sea, murieron, pues como arte, se mataron solos, como arte de magia, porque aquí no hay inocentes. Nadie ha dicho que son culpables. Y vea, mire, Así se dan las cosas aquí en nuestro país. Por eso, dice, comillas, tenemos que hacer lo mismo que en Perú. Hay que difundir esto como hicieron allá cuando acusaron a los militares de haber participado en las muertes de los de Sendero Luminoso, señaló antes de que empezara el evento, se cierra comillas. Claro, respondió otro hombre de cabellera escasa y acotó que incluso integraron un grupo denominado Un Sol para los Compañeros y que crearon una página de apoyo, lo que influyó para que las cortes en Perú desechasen los procesos. Eso es lo que quieren hacer aquí, tirar el proceso este abajo, que se archive, ¿no? Y quedar como inocentes, aquí no ha pasado nada, y los muertos, que alguien nos dé una explicación, cómo murieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Vino una epidemia y los mató? No. Fíjese. Dice, en ese momento, la presentadora llamó la atención de todos para iniciar el evento. En la mesa principal se habían ubicado Andrés Páez, José Acacho, Luis Fernando Torres, Wilfrido Lucero, Víctor Hugo Garcés, presidente de la Asociación de Exgenerales, exgeneral Osvaldo Jarrín y familiares de los exgenerales Manuel D. y Jorge A., procesados por delitos de lesa humanidad. Una frase de Maquiavelo sirvió de preámbulo para que la presentadora llamara a Wilfrido Lucero, ex presidente del Congreso Nacional, para que iniciase el acto. Comillas, estamos aquí como muestra de solidaridad para con los distinguidos oficiales injustamente procesados por cometer delitos de lesa humanidad. Parece que no tienen idea de lo que es un delito de lesa humanidad. Y quieren, dice, desprestigiar de alguna manera a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, dijo Lucero. Vea, amables oyentes, hasta en el grupo que lo acompañaban a Jesús hubieron traidores. Ahí estaba el caso mismo de Pedro, que alguna vez inclusive llegó a negarlo. El caso de Judas, según la leyenda de la Biblia, él fue el que lo entregó por 30 monedas de plata, pero a nadie se le ha oído decir no que por esa traición que hubo el cristianismo es malo y perverso. No, hasta ahí hubieron traidores, pero el cristianismo ha seguido adelante, la figura de Jesús ha seguido imparable. Esa es la gran verdad. No, aquí no es contra las Fuerzas Armadas, señores, por estos malos elementos de ayer, de hoy. Esa es la gran verdad, y ojalá que no hayan malos elementos mañana. No es contra las Fuerzas Armadas, señores. Es contra estos malos elementos que sí han manchado y han hecho quedar mal a las Fuerzas Armadas. Dice así, comillas, el proceso está poniendo a prueba la democracia ecuatoriana. Cierra comillas, sostuvo. En su discurso mencionó que a los militares procesados a su tiempo les tocó mantener el orden y la paz en el país, o sea, asesinando. Esa es una forma de mantener el orden y la paz. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué los pueblos se levantan? Pues, porque han matado a sus seres queridos, a sus familiares. Esa es la gran verdad, ¿no? Aún hoy en día hay un pueblo, por ejemplo, en todo el Medio Oriente, un pueblo gigantesco que se levanta por todos los asesinatos que ha causado Estados Unidos, con todo su poderío militar que tiene. Israel, por ejemplo, los palestinos. ¿Quién no se va a resentir que le maten un hijo, que le maten a sus familiares? Familias enteras han desaparecido. Esa es la gran verdad, ¿no? Aquí hay un dolor. Hay gente que vive y que ha dado sus testimonios. Por ejemplo, como es el caso de ex militantes de Alfaro Vive Carajo, que fueron brutalmente torturados. Y personas que fueron violadas. Eso es irrecuperable. Eso es la gran verdad. Esa gente quedó marcada para siempre. ¿Y a título de qué? Como dicen aquí, para preservar la seguridad y el orden. Qué bonita forma de preservar el orden, matando. Terrible, ¿no? Esa es la gran verdad, ¿no? Esa es la forma como tratan de convencernos aquí. En la misma línea, dice el ex general Osvaldo Jarrín, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, clamó que los militares defendieron los valores, derechos y principios de Estado que fueron criminalmente violados por grupos organizados, armados ilegalmente, y que tenían como propósito iniciar rebelión en la sociedad y sus instituciones, abrazando doctrinas, dice, de lucha revolucionaria, con el propósito de tomarse el poder por la fuerza. Pues yo pregunto a los militares que se han formado, ¿cuál es el tipo de doctrina de ellos que han abrazado? Pues, muchos de ellos fueron a la escuela de las Américas, ahí se prepararon. Todo el mundo sabe para qué los preparaban, para reprimir al pueblo, para masacrar un pueblo que se levante. Esa es la gran verdad. ¿Cuál es la doctrina de ellos? Por supuesto, pues, que hay militares, con honrosas excepciones, ¿no?, que están a favor del pueblo. Pues esa es la verdad, pero son contados. La mayoría de ellos, la historia nos dice que han sido represores, pues, del pueblo. Y si no, ¿por qué es lo que salen armados? ¿Para qué? ¿Para qué las Fuerzas Armadas? Para preservar el orden. Así se preserva el orden, amables oyentes, disparando a veces contra el pueblo. Creo que no. Ya para terminar, seguimos adelante. Dice, los oradores saludaron a varios de los presentes mientras comentaban sobre la reunión. Wilfrido Lucero, dice, más calmado, conversaba con varias personas y cuando se le preguntó sobre su participación en el acto, él respondió, dos puntos, comillas, acudimos en defensa de las Fuerzas Armadas a las que se quiere desprestigiar. Falso. Entonces, dice, se le cuestionó que en este caso tres personas habían sido torturadas y una desaparecida. Además, las autoridades negaron su existencia casi 3 años. ¿Acaso no tienen derechos? Se lo interpeló. A lo que Lucero respondió, comillas, no digo que no tengan derechos, pero lo que estoy señalando es que no se trata de delitos de lesa humanidad. Pues, entonces, ¿qué es? ¿Qué tipos de delitos son? Pues, ¿no? Terrible, señor Wilfrido Lucero, usted que creo que se jubiló como diputado, ¿no? ¿No es la gran verdad? Pues, ¿no? Bueno, ¿por qué no había más aquí? ¿Quién sea presidente del Congreso Nacional? Seguramente no había, ¿no? No había, por eso el señor Wilfrido Lucero creo que fue más allá de 15 años diputado del Congreso Nacional. Bueno, nos despedimos Danielito y nos veremos el próximo sábado. Me di la media vuelta en el espejo.